olvidarte. Como paso el día sin pensar y en vivir recuerdos sin mirar más hacia atrás. Y una vez más, ya como antes. Pretender un porvenir cuando tengo el corazón pesado y malherido. ¿Cómo latir si no hay motivo? Dime cómo hacer con lo que siento cuando me pides olvidar. Cuando cada beso que nos di se defiende. Dime cómo ser. ¡Arriba! ¡Arriba! Dime cómo puedo seguir por la vida sin ti, baby. Dime cómo, si todo lo que tengo te lo di. Dime cómo puedo seguir extrañándote sin ti. Dime cómo, sin ti no encuentro el modo de arriba. Muchísimas gracias. Gracias y felicidades a todos hoy que nos están acompañando.